máquina de amor parece una víbora, rítmica, frívola, carnívora, mujer de cadera mágica, que mueve su cuerpo como máquina de amor parece una víbora, rítmica, frívola, carnívora, cuando la llevo al baile, ella se vuelve loca, y dice tócame una, y luego tócame otra. Esa mujer.